Conmemoraciones y fiestas. Jueves 7 de mayo de 2015. El 8 de mayo es el 128, centésimo vigésimo octavo, día del año en el calendario gregoriano y el 129, en los años bisiestos. Quedan 237 días para finalizar el año. 8 de mayo, día de la victoria en Europa. 8 a 9 de mayo, días del recuerdo y la reconciliación, conmemoración de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, 8 de mayo, se celebran los siguientes santos: Dominga, Eladio, Godón, Odrán, Tarasio, Guiro. Para aquellos que nacieron el 8 de mayo, feliz cumpleaños. Tienes todo lo necesario para trabajar duro y hacer un cambio importante en tu vida este año. Si estás feliz con el status quo, podrías desarrollar una fresca ambición o deseo. Motiva a los demás con tu gran impulso durante el primer mes. Piensa en una nueva pero simple manera de cuidarte a ti también. La cantidad de dinero será razonable, aunque es posible que desees ahorrar más. Disfruta de un verano lleno de diversión, especialmente en agosto, y emocionate por las nuevas diversiones que te surjan. En enero, puede que conozcas o aprendas de alguien que te inspira a alcanzar mayores alturas. En febrero serás muy popular, y recibirás mucho amor durante todo el año.